Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales, con los que rápidamente nos ponemos a recorrer la provincia de Santa Fe, con los que rápidamente vamos a ir conociendo un poco cuáles son esas situaciones, esos temas que queremos contarles en el día de hoy. Hoy vamos a arrancar en la localidad de San Cristóbal, a partir de nuestros compañeros de Radio Centro allí de Arrufo, que nos van a profundizar un poco sobre lo que fue uno de los temas de la última semana, que tiene que ver con estos hechos de violencia y sobre todo de violencia hacia la mujer que se han vivido. Hay un caso que ha conmocionado a la ciudad de San Cristóbal y a todo el departamento. Para conocer un poco la situación a estas horas, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. Iba a San Cristóbal hace aproximadamente 10 días. Mariel Nájel, una joven de 29 años, madre de tres niños, recibió una golpiza tremenda de su expareja, digámoslo con su nombre y apellido, que a veces tratamos de evitarlo, ¿no? Marcelo Olivares pasó, ¿no? Como me decía vos otro día, en la nota que hicimos para Radio Nacional. Y bueno, dejó sus secuelas. Nos ha llevado unos cuantos días poder encontrarlo, porque ella estuvo internada en la ciudad de Rafaela, y hoy Mirta, que está lo su mamá, nos dice cómo vivieron esa noche, aquel día tan tremendo, y la golpiza a su hija Mirta. Bueno, ella en este momento no se encontraba aquí en mi hogar, porque ella vive aquí conmigo, pero justamente se había ido a la casa de otra hija, y allá donde era la dispuesta, digamos. Y bueno, y sobre que llega, ella estaba dentro de esa casa de mi hija, y llega él, y sin palabra él pega un puñete tan fuerte que dice que bueno, la dejó mal. Cuando ella buscó salir afuera para irse, le vuelve a pegar otra patada, más en la cara, según dice ella. Y bueno, así ella algo no se acuerda mucho, ya estaba golpeada, y entonces la toma él en los brazos, la alza y la sube arriba de su vehículo en el que andaba, y la empezó a llevarla afuera, salió a la ruta, parece ser, y ella algo se acuerda, algo no, porque mientras él iba llevándola así, con la otra mano le pegaba tanto que le pegó tanto que donde más fue golpeada fue en la cara, en la boca. Y entonces ella alcanzó a ver que era un camino, un lugar que bajó sobre la ruta, pero ya retirado de esta ciudad. Y llegó a un camino tan descampado, oscuro, dice que ella no sabía ni qué lugar era. Y ahí la bajó y ahí empezó la golpiza. La tuvo, no sé, se calcula una hora y más también, porque hasta que yo me enteré que ella ya estaba asada, que la habían rescatado, era tipo 2 de la madrugada. Entonces, donde avisaba, ya estaba la policía y el padre acá con mi otro hijo, buscándola en todo el radio de la ciudad, pero no la encontraban, pero ella estaba así, estirada. Así que él mismo, al no poder, no sé, fue intento de estar en mar. Y la trajo de vuelta a la ciudad para él. Y dice que me cuenta ella, que paró en frente de la terminal de aquí de nuestra ciudad y compra una cerveza. Y bueno, la traía para su casa, su domicilio a ella. Y en eso, donde ya como es acá, que la andaban buscando, a 2 o 3 cuadras, el padre de él con mi otro hijo la reconocen la camioneta, así que llegan juntos. Cuando llegan juntos, que él no la había visto, dice que... Bueno, mi hijo se larga de la camioneta y corre. Y entonces lo atacan a él. Él quiso fugarse, aparentemente, lo que encuentra mi hijo. Y él le toma el volante y lo entretiene ahí, que no lo deja avanzar. Entonces, ahí la rescatan a mi hija de ahí, de la camioneta de él, y la suben a la mía. Entonces él sí empezó insultos y qué sé yo, quería que... Entonces, pues la asistieron a ella, que ella la que más estaba, que necesitaba, era llevar un cliente a la policía así como estaba, pero estaba en un mal estado, muy golpeada, bañada en sangre, los ojos ni se le veían, la boca hinchada, la cara hinchada, e inclusive totalmente desnuda, le había sacado toda la ropa. Entonces ellos la cubren con un buzo que se sacan ellos y así la traen a la jefatura acá de nuestra ciudad. Y es FM Centro Arufo, 103.5, para la Red Provincial de Medios, por Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y desde San Cristóbal vamos a viajar rápidamente al cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a instalar en la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe, el testimonio de nuestro compañero Adrián Baleiro. Charlamos con el epidemiólogo Mariano Musi, investigador y parte del equipo del área de medicina de la UNR, que nos cuenta sobre un estudio que realizaron, donde se detectó altos índices de polución y casos puntuales de que afecta la salud de la población. Esto nos decía. Este estudio no se basó en un tipo de contaminación ni en realizar medidas técnicas sobre ese tipo de contaminación, sino que lo que intentaba era generar una herramienta que le permitiera a los vecinos y a las organizaciones de la sociedad civil denunciar y georreportar cada daño ambiental identificado por ellos, con vista a confeccionar lo que es un mapa interactivo y abierto a la comunidad donde estuviera detallado todas las zonas de conflicto ambiental. Esto es la zona donde los actores sociales que la habitan identifican que hay un proceso dañino en términos de contaminación. Uno no puede estar en contra de un proyecto de desarrollo social, al menos dentro de esta economía, pero lo que sí puede hacer es de disponer de las herramientas de participación adecuada para que los vecinos puedan hacer y las organizaciones de sociedad civil puedan hacer un control de este proceso de industrialización. Una de las cosas que surgió en el estudio, conforme los vecinos georreferenciaban los problemas ambientales, fue que paulatinamente la zona de San Lorenzo y de Puerto fue acercándose por la circulación de los granos, de los camiones, con los agroquímicos que se implican, con el impacto en el desarrollo social que se implica, y se fue acompañando también de un proceso de movilización de la gente y una serie de cuestiones mucho más complejas que la simple presencia de un tóxico que alteran la salud y la vida de la gente. Por otro lado, el pasado 19 de junio, como cada año, los alumnos de cuarto grado de todas las escuelas de la ciudad hicieron su promesa de lealtad a la bandera en un acto organizado por el Jardín de Infantes 8057. En otro orden de cosas, los concejales rechazaron el aumento del agua que pedía la cooperativa hasta que no presenten un proyecto de inversión. Y para finalizar, el Club General San Martín logró la punta del campeonato de la Liga Sanlorencina de Fútbol con 15 unidades y el Polideportivo, tras el empate en uno con Santa Catalina A, quedó en segundo lugar junto a Alba con 14 puntos. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5, de la ciudad de Puerto General San Martín. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, y hacemos nuestro último viaje, por lo menos en esta instancia. Nos vamos rápidamente a la localidad de Alejandra, allí en el departamento San Javier. Desde FM Alejandra compartimos el informe de nuestro compañero Martín Obreón y ya después nos pegamos rapidito a la pausa aquí en Síntesis de la Región. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional, Manuel Belgrano. La Comisión Comunal de Alejandra invitó a toda la comunidad a participar en el acto oficial del Día de la Bandera que se llevó a cabo en la Plaza Central 11 de octubre el pasado jueves 19 del corriente mes a partir de las 14 horas. Por lo cual el programa fue el siguiente. A las 14 horas, recepción de autoridades, invitados especiales, delegaciones escolares y público en general. También izamiento de la enseña patria, himno nacional argentino, oración religiosa a cargo del padre Carlos Silvestri, bendiciones de las banderas nacionales, ofrendas florales, promesa de lealtad al pabellón nacional a cargo de alumnos de cuarto grado de escuela del distrito Alejandra, saludo a la bandera, oración y beso a la enseña patria, y también palabras alusivas a cargo de la directora Susana Enrique de la escuela Francisco Narciso Laprida del paraje La María. Números artísticos y luego de la desconcentración, 15:30 horas, el tradicional chocolate en la escuela primaria número 438 de aquí de Alejandra para alumnos y invitados especiales. Otro informe de noticias. Se aconseja a todas las personas que circulen por la ruta provincial número 1 lo hagan con extrema precaución debido a la noticia de público conocimiento de la emergencia hídrica. Sobre la vera de la calzada se encuentran trabajando maquinarias y hay posible circulación de animales vacunos que están siendo sacados desde las zonas de las islas. Informó Martín Obregón desde Alejandra para Radio Nacional Santa Fe desde la 88.9 FM Alejandra. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Lloras, te pongo el disfraz, pero no quiero que sonrías, no. Si gritas, miro para atrás. Si bailas, te pongo el compás, pero no, mira que te aplaudan, no. Como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que encarcela tu amor. Porque me voy a cruzado para quedar mal cegado, confundido, nubilado con tan pobre resbalón. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Tiempo atrás, si quieres pasar, cuido tu lugar, pero no digas que es lo mismo, no. Que como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que encarcela todo el mundo. Porque me voy a cruzado para quedar cegado, confundido, jubilado con la pobre resplandor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después. Del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. A veces puedo ser tan sumiso, le doy un poco de pena. Mago voy tirando de la soga para que cancela todo el mundo. Porque me he cruzado para quedar tan cegado, confundido, nubilado, con tan pobre resplandor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Puedo ser tan útil para tu ambición. Interpretaron Servidor. Soy Chigi Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Hacemos un viaje más, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos hacia la localidad de María Luisa, en el departamento de Las Colonias, porque desde allí vamos a compartir el informe de nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. Desde este me pasó 90.1 de Ramón Roberto Leguizamón, a Síntesis de la Región y Radio Nacional. Bueno, hoy estuvimos charlando hace un rato con la presidenta de la comuna de esta localidad con respecto al abastecimiento, la obra de abastecimiento de agua potable de esta localidad. Bueno, la obra en estos días, me decía, hoy ya tenía que empezar porque bueno, como el tiempo está así, entonces no han empezado, pero ya se va a empezar la obra de agua potable en esta localidad, la tan ansiada obra del agua potable, por supuesto, porque acá no tenemos agua potable, es el único pueblo que quedó más o menos del departamento de Las Colonias sin agua potable. Bueno, se dio esta firma Winkelmann, Sociedad Anónima, que fue aprobado por 3.210.000 pesos a esta firma, que va a empezar, hoy tienen que empezar, pero va a empezar mañana o pasado mañana ya, entonces las obras de abastecimiento de agua potable a esta localidad de María Luisa, la tan ansiada obra, entonces esperada. También estuvimos dialogando el jueves de la semana pasada con Beatriz Mancini, presidenta de la comuna de la localidad de Providencia. Ella recibió un aporte de vialidad nacional, no provincial, nacional, recibió un aporte para hacer el ripio, digamos, el tan ansiado ripio, que va a ir desde la localidad de Providencia hasta a unos 5 o 6 kilómetros hasta la Escuela de la Línea, que se llama la Escuela de la Línea, más conocida como la Escuela de la Línea, por supuesto. Bueno, este está anunciado. Y tiene varios proyectos más. La comuna pidiéndole a la Nación, Beatriz viajó también el día viernes, también que estuvo con la presidenta reunido allí en el Monumento a la Bandera, estuvo dialogando y llevándole algunos proyectos también. Hay un proyecto también de convivir, se llama, que es el quinto proyecto que está, digamos, a nivel nacional, que van a traer chicos, digamos, que están en la droga para tratarla, hacer tratamiento y mucho más. Ellos van a tener una quinta propia, van a tener una escuela propia. Esto va a ser de toda la República Argentina, que van a traer estos chicos, digamos, jóvenes o personas mayores adictos a la drogadicción que se van a estar recuperando en esa localidad. Informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial de Noticias. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Le agradecemos al Coco Leguizamón por su informe en el día de hoy. Tenemos muchas más cosas para contarle, por eso lo que hacemos rápidamente de la mano de nuestro operador es viajar, pero vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad la charla nos va a llevar hacia la ciudad de El Trébol. Allí vamos a conversar unos minutos con Walter Grosso. Él es el titular de la empresa Walter Grosso Sociedad Anónima, que construye plantas móviles de combustible aeronáutico, y que en los últimos días tuvo allí en su empresa a la visita, entre otros, del secretario de Transporte de la Nación, donde bueno, se hicieron anuncios importantes, y sobre todo de equipos que fueron construidos para 35 aeródromos de todo el país, incluido algunos de nuestra provincia. Pero para conocer un poco la historia de la empresa, y obviamente conocer lo que ha significado esta visita de funcionarios nacionales en los últimos días, lo vamos a saludar. Grosso, tengo usted muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me están escuchando bien. Sí, sí, lo estamos escuchando bien. ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo. Bueno, bien, bien, muy bien. El gusto también es mío. Buenas tardes para toda la audiencia también. La verdad, un poco sorprendido por el alcance que tuvo todo esto, pero bueno, en buena hora que así sea, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco, Walter, a ver, un poco para los que no lo conocen, la historia de su empresa. Ustedes están radicados allí en la ciudad del Trébol. En la ciudad del Trébol, sí. En realidad la fábrica va a cumplir 30 años ahora el 1 de septiembre, y la empecé yo a los 19 años. Siempre trabajando en acero inoxidable en distintos rubros. Tenemos tres divisiones. Y una de ellas es la división aeronáutica, le llamamos, y a donde sí hacemos muchos elementos para los aviones, y también todo lo que es el manejo de combustible aeronáutico en pequeña escala, y también muchas veces nos ha tocado manejar en grandes escalas. Así que bueno, bien, con un trabajo realizado para la gente de la ANAC, que es la Administración Nacional Civil de la Nación, manejado a través de YPF, que hace rato que nosotros trabajamos con contacto permanente en YPF, bajo normas que ellos nos exigen, y bueno, hemos realizado varios proyectos en los cuales uno le interesó demasiado, fue a licitación, tuvimos la suerte de ser adjudicados, y bueno, bien, un buen trabajo que se ha hecho para abastecer lo que es aeroclubes de distintas partes del país. Fueron 35, que para hacer una carga segura a los aviones de pequeño porte. Y bueno, fue financiado a través del Ministerio de Transporte. Y bueno, la verdad que la construcción son de 35 unidades, de las cuales fueron entregadas físicamente 20, y quedan restantes 15 que van a estar entregándose en los próximos 30, 60 días aproximadamente. ¿Y cómo se llegan a estos vínculos con el Estado? ¿Cómo se hace? Porque uno muchas veces se imagina, ¿no?, que participar de lo que tiene que ver licitaciones de estas características, o vincularse con el Estado desde quizás ciudades o pueblos más pequeños del interior del país, uno lo ve como que pareciera inaccesible, pero evidentemente ustedes han logrado hacerlo, y digo, este vínculo con la Secretaría de Transporte, pero también nada más y nada menos con YPF, me parece que es una historia realmente importante, y que demuestra que haciendo bien las cosas se puede, ¿no? Sí, sin duda que sí. Fue un trabajo. A ver, primero quiero aclarar esto. Hoy por hoy también tenemos la posibilidad de llegar a distintas entidades del Estado y ser escuchado. Claro. Eso es una gran diferencia. Con respecto a cómo llegamos nosotros ahí, nosotros hace. Te vuelvo a repetir, la fábrica va a cumplir 30 años ahora el 1 de septiembre, pero hace más de 20 años que nosotros estamos en el sector aeronáutico, con presencia en todo el país. Yo te diría que cada pueblo del país que tiene un aeroclub o que tiene un avión, tanto sea de uso civil como de uso militar, estamos presentes, es decir, en lo que es manejo de combustible aeronáutico con respecto a lo que es bomba antiexplosiva, tanques especiales, plantas estáticas, plantas móviles. Bueno, fue un trabajo arduo, parejo, en el cual somos una pyme de alrededor de 25, entre 20 y 30 familias directas, más otras 15 o 20 familias que indirectamente trabajan para la empresa. Sí, fue todo un trabajo a lo largo de los años, de haber empezado con cosas muy chicas y de habernos rodeado de buena gente trabajando al lado de uno y con un poquito de responsabilidad de cada uno del personal que trabaja con nosotros. No deja de ser una empresa familiar. Vuelvo a repetir, con mucho esfuerzo, nosotros hacemos 3 o 4 exposiciones al año. Eso nos cuesta mucho tiempo, mucho dinero, mucho sacrificio para mí que soy el titular y para la familia y para todo el personal. Y bueno, siempre con el afán de seguir en esto y obviamente de reinvertir lo que uno gana dentro de la fábrica, ¿no es cierto? Si no, no hay posibilidades de lograr un producto acorde a lo que necesita la aviación del país. ¿Sí? Un poco pasa por ahí. Walter, buen día. Walter, consultarlo porque, bueno, a lo largo aquí de nuestro programa hemos escuchado muchas veces funcionarios nacionales obedecer esta orden de la presidenta de salir al territorio, de escuchar, de seguir apoyando desde el gobierno nacional, de acompañar todo lo que sea la generación de trabajo y más lo que tiene que ver en este caso con la calidad de esta empresa que está allí ubicada en el Trébol. Consultarlo. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de inversión y esa inversión en estos equipos, cómo se vuelca también a la producción no solamente de su empresa, de su pyme, sino también a la localidad del Trébol? Bueno, no, sin duda que los valores, esta gente ha invertido alrededor de 2 millones de pesos, de los cuales imagínate que todo ese dinero va entrando dentro de la población nuestra y se reinvierte dentro de la misma, o sea, el lema nuestro es tratar de tener la mayor cantidad de proveedores y locales y bueno, obviamente lo único que llega a la fábrica es la materia prima cruda y después se va mecanizados, todo lo que es la deformación de chapa y demás se hace todo exclusivamente en fábrica. Uh-huh. Con mano de obra local y dentro de la fábrica y también contratada dentro de la misma población. Vuelvo a repetir, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho para las distintas direcciones provinciales del país, direcciones provinciales de aviación, sí, me refiero, y también en otros rubros, porque también tenemos otras divisiones dentro de lo que fabricamos, estamos también en la parte alimenticia, láctea, química, pero básicamente nuestro fuerte es este, y bueno, vuelvo a repetir, fueron muchos años de trabajo y muy difícil de llegar muchas veces a los gobiernos. Uh-huh. Hace varios años que somos proveedores del Estado, en la cual participamos de muchas licitaciones, pero nunca con el alcance de haber sido escuchado de esta manera. A ver, más que haber escuchado esta gente, tanto gente de YPF como gente de la Administración Nacional de Aviación Civil, que es el ANAC, CADEA, que es la que nuclea todos los aeroclubes del país, y el Secretario de Transporte, la verdad, uno muy sorprendido de la forma que nos han atendido siempre, y el afán de ellos de salir al interior, entrar en una pyme, casi que te diría como ensuciándose las manos para ver el producto, cómo es, cómo se realiza y quién lo realizó, que son los obreros. Uh-huh. La verdad, en 30 años de haber pasado muchas cosas dentro de la fábrica o de la pyme nuestra, estoy yo realmente totalmente sorprendido con la gente que me tocó trabajar. Walter, y le pregunto en función de esto, sacándolo de cualquier cuestión político-partidaria, pero sí como una cuestión de la posición de un empresario en función de lo que ve desde el Estado. Usted dice que hace 30 años tiene la empresa, y uno que más o menos conoce la historia económica del país y que hoy se rediscute, sobre todo por estos días, la historia, sobre todo de la industria nacional, de lo que ha significado los procesos de endeudamiento del país y la destrucción de la industria. Le pregunto, ¿cómo ve usted hoy la política de Estado en función de pensar un programa, un proyecto industrial a largo plazo, de pensar en recursos que se vuelcan hoy hacia las industrias a partir de diversas líneas de crédito? ¿Es algo que los entusiasma, que los que a ustedes les interesa, que es algo que además ven a partir de la recuperación de algunas empresas que hoy vuelven a manos del Estado, como el caso de YPF? Digo, se lo pregunto despojado de cualquier visión político-partidaria, sino desde su óptica de empresario de un pueblo del interior de nuestra provincia. Claro, imagínate vos que cómo no lo vamos a ver con buenos ojos. Uh-huh. Y cómo no nos vamos a entusiasmar. Yo creo que si no nos entusiasmaríamos porque no tendríamos sangre en las venas. Uh-huh. Creo que esa es la realidad. Es decir, jamás tuvimos, y hablo, a ver, desde la humildad, y hablo desde el trabajo, porque Si ustedes me ven esta tarde en la fábrica, aparte de la oficina, estoy por la fábrica. Y cuando uno ve en 30 años tener la gente y tener trabajo porque un gobierno está defendiendo la industria nacional, y muchachos, bienvenido sea. Ojalá sea toda la política así. Yo de política, la verdad, no conozco demasiado, más que lo que uno puede ver desde el trabajo que nos toca hacer. He sido, si me he tocado un poco la política, estuve en entidades gremiales empresariales, pero estuve en entidades gremiales empresariales en el año 2001-2002, así que imagínense las que habremos pasado. Nos juntábamos entre todas las industrias del trébol a llorar o a ver cómo podíamos hacer para poder brindarle algo al empleado para que pueda comer. ¿Cómo hoy no voy a alzar la bandera de un gobierno que me está dando no solamente trabajo a mí, sino que me está defendiendo? ¿Se entiende? Uh-huh. Y ojalá que si este gobierno o que los gobiernos que vengan puedan tomar este ejemplo. Yo creo que gran parte de la industria, o gran parte, yo hablo de este pueblo, este pequeño pueblo que tiene 15.000 habitantes, pero que tiene 70 industrias. Uh-huh. ¿Está? Vivimos porque, o sobrevivimos bien en estos momentos, porque estamos siendo defendidos por un gobierno. ¿Se entiende? Claro. Es decir, todo lo que vos dijiste es la realidad. El financiamiento lo tenemos a través del Banco Nación a un 15%, a un 17%. Eso nos está permitiendo medianamente estar trabajando con las cosas que está pasando el país. Pero nos permite trabajar. Que cuando vos entras a tu fábrica y ves la gente, vos tenés que tener el trabajo todos los días, de lunes a viernes, de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y eso se refleja en la cara de la gente. Es decir, uno entra y cuando el obrero tiene el trabajo está contento. Si el obrero está contento, nosotros estamos contentos. Esa es la realidad. Así que sí, bienvenido. Ojalá que todos los gobiernos sean un poco que defiendan todos lo que es la industria nacional, que tenemos totalmente convencido que tenemos un potencial enorme. Vuelvo a repetir, no solamente hacemos nosotros este tipo de trabajos, que estamos en distintos rubros, claro, o distintas divisiones, alimenticio, lechería, química. Estamos en muchos rubros. En el acero inoxidable uno se puede desarrollar mucho. Entonces, tenemos distintas divisiones y conocemos un poco de cada cosa. No dejamos de ser fabricantes de tanques, pero tanques con distintas características. Claro. No sé si me explico. Sí. Entonces, conocemos bien lo que es la región, trabajamos mucho en distintas provincias, conocemos las idiosincrasias de otros gobiernos, y bueno, conocemos también la de esta, que bueno, bienvenido sea que esto se haya podido hacer, y que también se haya divulgado. Yo no pensé que esto iba a tomar estas dimensiones. Y bueno, bienvenido, lo festejamos, yo y mi gente que trabaja, eso es así. Bueno, y nosotros le prometemos que en un tiempo no muy lejano, cuando estemos visitando la ciudad del Trébol, donde tenemos muchos amigos, de dicho sea de paso, desde nuestro programa y también en lo personal, si no es mucho inconveniente, le pedimos la posibilidad de ir a conocer y ir a visitar la fábrica, que es una de las características nuestras de ir recorriendo las industrias y los pueblos de la provincia, así que será un placer poder conocerlos personalmente allí en su ciudad. Desde ya estar invitado, y bueno, por supuesto, ahora se va a hacer una próxima entrega, así que bienvenido sea, tienen las puertas abiertas, más difundiendo lo que nosotros hacemos, así que muchachos, están invitados vos y tus compañeras para cuando ustedes lo deseen. La verdad que para nosotros esto significa trabajo, y cuando una persona tiene trabajo es porque está entretenida en el trabajo y es para llevarle la comida a sus semejantes. No hay otra cosa. El industrial piensa de esa manera. Seguramente. Walter, le mandamos un fuerte abrazo. La verdad que ha sido un gustazo la charla. Felicitarlo y sobre todo incentivarlos a que esto pueda seguir. Y obviamente, como le decía, en un tiempo no muy lejano estaremos visitándolo allí en la ciudad del Trébol. Bienvenido sea. Están las puertas abiertas. Y bueno, nosotros... agradecerte a vos, porque te vuelvo a repetir, difundir esto, no todos se encargan de difundir estas cosas, y bueno, para nosotros, yo siempre digo esto, que es como haber jugado en primera, ¿viste? La verdad fue un lindo proyecto, y nunca pensé que me iba a encontrar con gente tan buena. La verdad, muchas veces, mucha gente piensa que llegar a veces un poco a los más altos niveles del gobierno se va a encontrar con gente mala. No, mi experiencia fue muy buena a través de la gente de la Administración Nacional de Aviación Civil y la gente del Ministerio de Transporte. La verdad que no tengo más palabras que agradecimiento, más allá del esfuerzo que ha hecho toda mi empresa. Pero no tengo más palabras que agradecimiento hacia ellos, y bueno, agradecerle a usted también por difundir estas cosas, ¿no? Que tan bien le hacen a la región y a la provincia. Un fuerte abrazo, Walter. Hasta cualquier momento. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes y buen programa. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Era la palabra de Walter Grosso. Es el titular de la empresa Walter Grosso, sociedad anónima, dedicada a la fabricación de plantas móviles de combustible aeronáutico, que recordemos en los últimos días ha entregado al Ministerio, a la Secretaría de Transporte de la Nación, equipos para 35 aeródromos que están distribuidos en 10 ciudades de la República, en 10 provincias de la República Argentina, una empresa santafesina entonces que se vincula nuevamente con el Estado Nacional y que genera este tipo de recursos y de producciones en un vínculo fuerte con el Estado Nacional. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Suavecitas tan bonitas. No quiero que seamos dos, prefiero que seamos tres, porque cuando somos dos yo me aburro. No creo que nada esté mal, ni creo que todo esté bien, pero un dicho popular dice que no hay dos sin tres. No creo que el cielo sea solo para dos, ni creo popular. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un rato vamos a estar presentando una nueva nota, vamos a estar viajando por la provincia de Santa Fe, pero me gustaría antes, si puede, si es tan amable, que me cuente líneas de comunicación, a dónde nos encuentra la gente, a dónde nos puede leer, a dónde puede encontrar, por ejemplo, notas como las que hicimos hace unos minutos con Walter Grosso, este empresario de la ciudad del Trébol, que nos han contado sobre estos tanques para aceite aeronáutico que se han sido entregados para distintos aeródromos de todo el país. Digo, ¿a dónde puede encontrar la gente más información si es que desea buscarla? Te comunicas con nosotros a nuestra línea móvil al 03-42-155-48-36-42. Por ejemplo, si en tu localidad pasa con esta pyme de Walter Grosso, Sociedad Anónima, allí en el Trébol, donde va a tener una inyección económica muy interesante y donde las fuentes laborales quedan allí en la localidad, y querés contarla porque a lo mejor no sale en los grandes medios de comunicación, te comunicas entonces con nosotros a nuestra línea móvil al 03-42-155-48-36-42. Y también podés leer el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos de nuestra plataforma digital, el www.sintesisdelaregion.com.ar, donde te vas enterando de las noticias del ámbito económico, político, social, cultural, industrial, en las localidades, pueblos, ciudades de nuestro territorio provincial, todas las notas, entrevistas que realizamos aquí en la radio pública y retransmiten también nuestros compañeros a través de sus FM, las puedes encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. ¿Nos encuentran en las redes sociales también? Nos encuentran en las redes sociales. Una cantidad de amigos ya vamos sumando desde comienzo de año. Nos buscas, por ejemplo, en el Facebook. Ahí tenemos toda la actualización también de las notas y de las entrevistas que en tiempo real van saliendo aquí en la radio. Nos buscas de manera muy sencilla, como Síntesis de la Región. Allí encontrás también la síntesis del programa más completo de la región, este síntesis de la región. Bien, en un ratito obviamente vamos a ir repasando algunos de los títulos del síntesis de la región, alguna de las notas importantes que tenemos, algunos de los títulos que están dando vuelta tiene que ver con una de las notas que vamos a presentar próximamente, así que vamos a pasar por nuestro operador, por Salvador Rodríguez, y volvemos a viajar y presentamos un nuevo contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia la ciudad de Funes, allí en el departamento Rosario. Vamos a charlar estos minutos y le agradecemos la amabilidad de atendernos a José Luis Soria. Él es el director del Liceo Aeronáutico de Funes y con él vamos a charlar porque ha sido la primera institución de estas características que en las últimas horas ha ingresado en lo que se conoce como el programa Conectar Igualdad, donde alumnos y docentes recibieron las NEDUD en manos del propio ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, que estuvo visitándolos en las últimas horas. Soria, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, Diego, muy buen día. Soy el comodoro Soria, director del liceo, como bien dijiste, y en el día de ayer tuvimos el acto central en el cual el ministro y la directora nacional del proyecto, Silvina Wirtz, del programa Conectar Igualdad, nos hicieron la entrega de 517 computadoras para todos los alumnos del liceo y para todos los docentes. Y vale recalcar que es el primer liceo militar que recibe las computadoras en el plan de ser entregado en todos los liceos a través de un trámite iniciado por el doctor Agustín Rossi, por el ingeniero. Cuéntenos, comodoro, porque hay una sensación y quizás hay una imagen en la sociedad, y ayer algo aclaraba el ministro respecto de esto, de que se piensa de que los liceos son escuelas privadas, pero en realidad tienen su aporte máximo dependiente del Ministerio de Defensa. ¿Cómo ha sido el trámite, la gestión para ustedes poder ingresar en este programa y ya ser la primera institución que recibe las computadoras? Sí, exactamente. Hubo siempre un malentendido que los liceos son escuelas privadas. Los liceos son dependientes de las tres Fuerzas Armadas. El Ejército tiene 6 liceos militares, la Armada tiene 2 liceos y la Fuerza Aérea tiene un único liceo, que es este, pero son escuelas del Estado. El 100% del personal, tanto docente como afectado a la institución, son personas empleadas del Estado, son militares o profesores empleados del Estado. Sí, los liceos tienen un arancel debido a que los alumnos en su mayoría viven adentro de la institución, pero no dejan de ser escuela del Estado. El trámite lo comenzamos aproximadamente en el 2012 a través del ANSES, como cualquier otra escuela, y se quedó trabado pensando desde educación que eran escuelas privadas. Finalmente, con la intervención del ministro desde el año pasado, que se hizo cargo del tema personalmente, lo destrabó a través del Ministerio de Educación y a través propio de la persona del señor Bocio del ANSES, y se pudo llegar a buen término, y gracias a Dios hoy nuestros alumnos en el 100% que no la tenían y que contábamos con medios reducidos, tiene cada uno su computadora, y ahora viene el desafío del buen empleo en el aula de la misma, ¿no? Cuéntenos un poco, comodoro, si es tan amable, cuáles son las características de los chicos que concurren allí al liceo, porque uno imagina, en función de esto, de entender que es una institución pública, que debe haber jóvenes de distintos estratos sociales, y algo usted decía recién, quizás no todos tenían la posibilidad de acceder a una computadora de estas características. Exactamente. Bueno, el Liceo Aeronáutico existe desde el año 1980, y tiene alumnos provenientes de todo el país, especialmente de la provincia de Santa Fe y las zonas aledañas. Hay alumnos que tienen becas del 100% porque no tienen la posibilidad de pagar su cuota de arancelamiento para vivir acá adentro, y de ahí en más hay un sistema de becas. El estrato social es proveniente de la sociedad, igual que cualquier otra escuela. Hay alumnos que pueden tener computadoras, de hecho la tienen, y alumnos que no tenían y la escuela no contaba con todos los medios necesarios. Pero bueno, esta posibilidad de achicar la brecha social entre los que pueden y los que no pueden, gracias a este trámite del Estado, ya somos una escuela más y bien reconocida. De todas formas, esto es una escuela secundaria exclusivamente. Tenemos un secundario de 6 años con 2 orientaciones. Ciencias Naturales y Administración y Economía. Y los alumnos, mayoritariamente son de la provincia de Santa Fe, pero tenemos alumnos de Tierra del Fuego, hasta de Jujuy, Salta, Tucumán, que orientan, por ser aeronáutico, su idea de, y la motiva su idea de ser aviadores en la Fuerza Aérea. Uh-huh. Por eso ingresan desde muy temprana edad con esa imaginación, ¿no? Con ese ideario de llegar a volar en el Estado Nacional en la Fuerza Aérea Argentina, y este es el único liceo con estas características. Por eso es que hay chicos que vienen de diferentes provincias. Le hago una pregunta de color, a ver si estoy en lo cierto, pero su tonada no me indicaría que usted fuera de Santa Fe. Soy santafesino, pero bueno, estuve destinado en la provincia de Córdoba, en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires a lo largo de mis 35 años de servicio, y se me mezclan un poco de tonadas, pero soy santafesino. Ah, bien. Soria, muy buen día. Consultalo, Soria, porque sabemos, y usted nos comentaba acerca de las diferentes modalidades que tiene el Liceo Aeronáutico, y a través de estas modalidades también, ¿cuál va a ser la utilización que se le va a dar a esta notebook que pertenece al Plan Conectar Igualdad? ¿Cuál va a ser el trabajo que le va a permitir a los chicos y a las chicas de ahí del liceo poder seguir justamente con la modalidad del plan de estudio? Bueno, originalmente el plan, el programa ya viene con las actividades prácticas de diferentes asignaturas, ya están instaladas en cada netbook, programas de matemática, de física, de química, de lengua, que algunos de los profesores, por ser profesores de la provincia de Santa Fe, ya tienen algo de capacitación. Ahora tenemos que lograr una mayor capacitación docente y un mejor empleo. El empleo va a ser del aula. Por ejemplo, un ejercicio de físico-química que se puede materializar a través de un sistema informático. El docente se para frente al aula y puede utilizar a la computadora como un medio didáctico, como un instrumento. Obviamente la computadora no reemplaza al docente bajo ningún punto de vista, y el docente tiene que tener la capacitación para así usarla. Las computadoras no están conectadas a la nube informática, sino que tienen una intranet para manejarse dentro del aula con el docente. Uh-huh. Soria, le quiero hacer una pregunta, a ver, bastante particular, que tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito de los imaginarios sociales que hay en los últimos tiempos. Por estas horas se ha generado un debate respecto a esto de que para sacar a los chicos de la calle o de la delincuencia habría que volver al servicio militar obligatorio, y están aquellos que creen que todo lo que está vinculado con lo militar es el orden, es la estructura, es lo que permite generar algunas condiciones particulares en los chicos. Le pregunto particularmente en el caso del liceo, ¿se ha incrementado la matrícula en los últimos años? ¿La gente que elige el liceo, por qué lleva a los chicos a esa escuela? Digo, ¿cuál es la característica y la visión que tienen ustedes respecto a este imaginario social que muchas veces está dando vueltas? Son como temas muy diferentes, ¿no? Uh-huh. La supresión del servicio militar obligatorio, el suspenso, porque finalmente no está derogada la ley. Uh-huh. Y los cuestionamientos a través del Congreso, de las propuestas que han habido como forma de capacitar jóvenes de la sociedad en diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, corre por cuenta paralela. Uh-huh. De todas formas, la cantidad de alumnos o de interesados en los liceos militares, particularmente en esto, corresponde a muchas variables. Uh-huh. Una, por ejemplo, que en la localidad que nos encontramos hay pocas escuelas secundarias, entonces optan como otra opción más para hacer su bachillerato. Nosotros aquí tenemos alumnos que son cadetes que viven adentro del liceo porque no son de ciudades cercanas, tenemos alumnos que son cadetes que salen a las 5 de la tarde, y tenemos alumnos de régimen externo que no son cadetes, que optan uh-huh. solamente como una escuela secundaria. Entonces, es decir, su opción es porque es una buena escuela, porque uh-huh. es una escuela que le queda cerca de la casa, porque está en el pueblo, en la ciudad de Funes, porque son de Roldano, vecinos de Rosario, y optan como cualquier otra escuela. Especialmente las jóvenes que vienen de afuera vienen con la idea de la aviación o la idea de el liceo aeronáutico. Uh-huh. Pero también hay una gran cantidad de chicos que se anotan anualmente porque son vecinos que buscan una escuela que le brinda en una buena educación, o que le brinden un lugar cerca de su casa para estudiar. No, no estamos en la misma realidad social que el resto de las escuelas de Funes o de Rosario. Claro. Uh-huh. Y le pregunto, en función de esto también, usted decía que muchos chicos llegan con esta intención y con estos deseos de quizás ser pilotos de la Fuerza Aérea, pertenecer al área aeronáutica. ¿Ustedes creen también, o por lo menos visualizan en los jóvenes, un cambio de visión respecto a lo que significan hoy las Fuerzas Armadas y quizás teniendo en cuenta esto que plantea el ministro desde el inicio de su gestión, de tener una Fuerza Armada mucho más cercana a la sociedad civil, de mostrar que las Fuerzas Armadas están lejos de ser lo que significaron en épocas un poco más oscuras del país? Y sería como hacer un juicio político al respecto. De todas formas, acá los niños vienen con 11, 12 años, claro, con la idea de la aviación. La aviación es una actividad muy particular y especial dentro de las Fuerzas Armadas, y vienen con esa idea, no tanto como la transmisión de nuestros héroes que dieron su vida en la guerra a través de la aviación militar, claro, o la propia actividad aérea y la ilusión de volar de muchos niños. Y aquí la instrucción que se da aeronáutica, y es la formación de alférez de la reserva, no le favorece 100% para ser aviador militar. De acá tienen que ir a la escuela de aviación y estudiar 4 años más, que es una carrera universitaria. Claro. Pero bueno, creo que sí, que acerca mucho a la sociedad, incluso de tener alumnos cadetes y alumnos que no son cadetes y conviven todo el día en las actividades áulicas o de deportes o de academias de la tarde, favorece mucho la integración. Es lo que más se ha luchado, se ha bregado en los últimos 15 años, que coexisten las tres modalidades: cadetes que viven acá adentro, cadetes de media pensión y alumnos de régimen externo que no son cadetes y que mayoritariamente son vecinos de la zona. Soria, a lo largo de la nota uno se acordaba que hace algunos meses atrás había algunas personas donde fogoneaban con esto del cierre de los liceos, e inclusive mencionaban al gobierno nacional que mantenía esta idea de cerrar los liceos militares en toda la Argentina, y ahora vemos este otro contrapunto, ¿no? Con la llegada de las Netbull, el primer liceo, seguramente hay 8 más en toda la Argentina y que en los próximos días también van a ser beneficiados con respecto a este material pedagógico. Pero, ¿cuál es el análisis también que usted hace a través de estas últimas declaraciones que se escucharon con respecto a los liceos? El análisis no necesariamente se hace a partir de este empuje muy grande de ser reconocido como una escuela del Estado y recibir esta herramienta, que es sumamente importante, y tal cual, parafraseando a la directora del programa, es oro en polvo si lo sabemos usar bien en las escuelas. Los proyectos de resolución de modificaciones de los liceos, que nunca se habló de cierre, sino de modificaciones, son de una gestión anterior. Desde que esta gestión se hizo cargo del Ministerio, a las resoluciones que hablaron de modificación se las dejaron en suspenso, y todas las medidas de reforma de los liceos dejaron de existir. Si ya no fueron más preocupaciones ni para los alumnos, ni para los papás, ni para los docentes que pensaban que corría riesgo su trabajo. Pero nunca fue, ninguna resolución se habló ni de esta gestión, ni de esta gestión menos. Esta gestión las dejó en suspenso, prácticamente están derogadas. El ministro anterior hablaba de reformas, no de cierres. Las reformas eran muy particulares, como por ejemplo que no podían usar uniformes o no podían hacer más tiro, que el tiro es un deporte, ¿no? Comodoro, la última pregunta que lo hacemos para no abusar de su tiempo, preguntarle si es la primera vez que un ministro de Defensa visita el liceo y cuál ha sido el impacto de los chicos, no solo de recibir las computadoras, sino de tener a un ministro, a varios funcionarios visitando allí la institución. Sí, realmente los ministros de Defensa no visitaban asiduamente los liceos. De todas formas, este ministro estuvo en el egreso nuestro en noviembre del año pasado y ya visitó todos los liceos. Incluso en la ciudad de Santa Fe el año pasado se hizo un torneo interliceos que participaron los liceos que vamos a nombrar y el Colegio Damaso Centeno del Ejército Argentino, y ahí ya le dio palabra de tranquilidad a toda la gente de cómo favorecía o iba a apoyar este sistema de educación y lo que el Estado hacía a través de las Fuerzas Armadas en sus escuelas, y que estaban muy arraigadas a la sociedad y en cada lugar donde estaban inmersas, ¿no? Santa Fe, Tucumán, Mendoza, que los defendieron siempre. defendieron ante esta posibilidad, que se pensó que se querían cerrar los liceos y no solamente era una reforma. No es la primera vez. Y con respecto a la presencia del ministro, bueno, fue ovacionado, especialmente cuando le dijo que esta netbook tenía una antenita y que iban a poder ver un partido del Mundial. Así que recibió el aplauso y la alegría de los padres y de los docentes, y especialmente de los casi 500 alumnos. Bueno, ojalá que sea con éxito el trabajo con esas computadoras. Felicitarlos y desde ya, Comodoro, decirle que estamos a entera disposición del liceo para las cosas que se quieran comunicar desde allí, desde la radio pública aquí en Santa Fe. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido con ustedes que se hayan preocupado por nuestra noticia. Espero que también acompañen al Liceo General Belgrano, que prontamente van a recibir también sus computadoras, y realmente estamos muy agradecidos en nombre de los 460 alumnos, del personal docente, de poder contar con esta herramienta y considerarnos y ser considerado una escuela más dentro de la República Argentina y una escuela del Estado. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Muchas gracias, saludos. La palabra del comodoro José Luis Soria, que es el director del Liceo Aeronáutico de la ciudad de Funes, quienes en las últimas horas han recibido no solo la visita del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, sino que han recibido la entrega de 517 computadoras en el marco del plan Conectar Igualdad. Es el primer liceo de todo el país que recibe estas computadoras. Tengamos en cuenta y reiteremos que los liceos militares, a pesar de lo que se creía en algunas otras épocas, son escuelas que dependen del Estado y su presupuesto es financiado íntegramente por el Ministerio de Defensa de la Nación. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Oh, Los Redondos interpretaron Noticias de Ayer. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. En breve instancia vamos a repasar algunas de las líneas de comunicación y formas de contacto con nuestro programa. Exactamente, estás escuchando la Radio Pública, estás escuchando Síntesis de la Región a través también de sus 50 corresponsales a lo largo de toda la provincia de Santa Fe. Te comunicas con nosotros al 0342-155-4836-42 y te invitamos a visitar el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y en esta oportunidad vamos a hacer un último viaje, una última recorrida. Hemos estado en el Trébol, hemos estado en la ciudad de Funes hablando de lo que fueron la entrega de las computadoras del Conectar Igualdad al primer liceo militar de nuestro país, pero vamos a presentar un nuevo contacto telefónico en el día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, la próxima charla nos va a llevar al encuentro con Ignacio Lamote. Él es el secretario de Asuntos Municipales de la Nación. Con él queremos charlar respecto a algunos temas particulares que tienen que ver con el vínculo con los intendentes y presidentes comunales de nuestra provincia, sobre todo con aquellos que están nucleados dentro del foro de presidentes comunales justicialistas santafesinos. Lamote, tenga usted muy buen día desde la ciudad de Santa Fe, la capital de nuestra provincia. Desde Radio Nacional, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días, Melisa y Diego, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, por poder brindarnos estos minutos para charlar de un área que la teníamos un poco reservada para charlar y que tiene que ver nada más y nada menos que un área importante en el vínculo con municipios y comunas de las provincias de todo el país, pero para charlar un poco el trabajo y las tareas que vienen desarrollando en los últimos tiempos con la provincia de Santa Fe. Exactamente, cómo no. Bueno, sabemos que en los últimos días ha estado reunido con algunos presidentes comunales, sobre todo que pertenecen a la zona costera de nuestra provincia, en función de lo que ha sido el crecimiento de los ríos, pero que han estado charlando temas que tienen que ver con infraestructura, con recursos. Si nos puede contar un poco cómo avanzan esas gestiones, cuál es la idea, si hay alguna posibilidad de sustento y colaboración desde su área. Sí, mira, nosotros venimos manteniendo relación con el foro de presidentes comunales de la provincia de Santa Fe hace bastante tiempo ya. Nosotros propiciamos la formación de foros de municipios en todo el país porque consideramos que para la gestión del Estado Nacional es mucho más sencillo y mucho más eficiente que la representación de los intereses de los municipios y de las comunas venga a través de los foros ya organizada, que cuando nosotros nos relacionamos individualmente con cada municipio. Ustedes tengan en cuenta, ustedes como santafesinos lo deben saber, Santa Fe tiene 363 localidades, de las cuales 312 son comunas, y cuando las demandas vienen marcadas en un foro, digamos, como son problemas que atraviesan a todos los municipios por igual, para dar respuesta al Estado Nacional es mucho más sencillo que atender a las 312 comunas. No hay problema de atenderlas, pero es mucho más sencillo cuando la respuesta viene marcada y organizada. Digo, la demanda para nosotros es mucho más sencillo. En la última reunión con la mesa ejecutiva nos hemos reunido, que la componen cinco presidentes comunales de las 53 que tiene el foro. Nos plantearon varios temas, entre ellos la inquietud que tenían por la crecida del río Paraná. Yo les conté que se había armado un comité de emergencia en el seno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que ese comité de emergencia iba a coordinar las tareas y las actividades que tenían los distintos organismos del Estado Nacional para paliar cualquier problemática asociada a la crecida del río, y nuestra secretaría también iba a dar una mano en la articulación con el resto del Estado Nacional para eventuales problemas que se susciten en torno a las inundaciones. Pero más allá del tema de la crecida del río, digo, el foro de presidente de comuna en general hace planteos que tienen que ver con las soluciones que puede ofrecer la nación a cada uno de los problemas de los municipios, y a veces nos traen planteos que tienen que ver en la relación de las comunas con la provincia. Y en esto preguntarle, por ejemplo, ¿en qué áreas han venido trabajando en los últimos tiempos? Ustedes, por ejemplo, hacen de nexo con algunos ministerios del Gabinete Nacional. Digo, ¿cómo es el mecanismo de trabajo y de relación que usted tiene con los presidentes comunales, de la provincia de Santa Fe y del resto del país? Mire, el Gobierno Nacional tiene más de 120 planes y programas de herramientas de impacto local, o sea, de interés de los municipios. Y eso atraviesa todo el Gabinete Nacional, a todas las secretarías y subsecretarías de Estado, direcciones nacionales. El rol que tiene la Secretaría de Asuntos Municipales es hacer un poco de nexo entre esas necesidades que tienen los municipios y esa oferta que tiene el Estado Nacional. Muchas veces el problema de relacionamiento que tiene el Estado Nacional con los municipios es la lejanía o la dificultad que tienen los pueblos, sobre todo los más chicos, para interpretar cuáles son los instrumentos que tiene el Estado Nacional o para acceder a ellos. La Secretaría hace que eso quede un poco más cerca, que esa relación sea un poco más fácil, y no solo contando lo que hace el Estado Nacional, sino escuchando cuáles son las demandas, porque como usted sabrá, cualquier respuesta que se tiene que dar a nivel territorial siempre es una respuesta artesanal. No hay ningún plan o programa enlatado que sirva para resolver problemas a nivel local, sino que cada localidad tiene problemas puntuales y cada problema puntual necesita una solución que siempre es artesanal. Siempre un intendente o un foro de intendente en este caso nos hace un planteo, en el caso de la semana pasada, por ejemplo, la crecida de un río, bueno, la solución a ese problema, a esa crecida de río, es una solución artesanal. No hay programa enlatado para ese tipo de problemas. Son problemas que se suscitan por eventualidades climáticas, pero también, por ejemplo, usted sabrá que la Nación tiene que lidiar con más de 2.200 municipios en todo el país. Claro. Y no es lo mismo los problemas que puede tener una comuna de 1.000 o 2.000 habitantes en la provincia de Santa Fe o un municipio de más de 2 millones de habitantes en el conurbano bonaerense. Digamos, los problemas que se suscitan son diferentes. Por eso nosotros siempre decimos que cuando los foros de intendentes están bien articulados, bien armados y saben plantear bien los problemas concretos de los municipios, para nosotros es mucho más sencillo abordar las soluciones. Como veo que está bien informado respecto a cómo se compone la diversidad geográfica de Santa Fe en función de la composición de las comunas y los municipios, me imagino que estará al tanto de que también ha sido un poco dificultoso para muchos intendentes y presidentes comunales la relación con la provincia de Santa Fe, sobre todo en función de tener signos políticos distintos. ¿Eso es un tema que a los presidentes comunales y a los foros que se reúnen con ustedes atraviesa parte de la discusión el tema de la no o la poca relación o no poder resolver desde la provincia y tener que recurrir a Nación para resolver algunos problemas estructurales? Y por supuesto, por ejemplo, una de los planteos más fuertes que está llevando adelante el Foro de Presidentes Comunales de la provincia de Santa Fe es el planteo ante la provincia de la automaticidad del Fondo de Obras Menores. Al no tener esa automaticidad y a ese dinero estar manejado discrecionalmente por parte de la provincia, los presidentes comunales requieren la ayuda de la Nación para llevar adelante obras que tendrían que estar haciendo por ese fondo. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir también y orientarlos a los municipios de la provincia de Santa Fe en cómo hacer un reclamo ante la provincia, porque me parece que muchas veces ese reclamo es de carácter político, por supuesto, pero la Nación tiene instrumentos para hacer obra pública, tiene el plan más cerca, tiene una serie de instrumentos para llevar adelante obra pública. Y lo que nosotros pretendemos siempre es no superponer los esfuerzos que hacen los municipios, las provincias, con el que puede hacer la Nación, sino hacer sinergia, no hacer todo lo mismo, sino si la provincia tenía destinado un fondo como, por ejemplo, el de obras menores para hacer obras chiquitas, no tiene mucho sentido que estos presidentes comunales terminen solicitando fondos o terminen haciendo obras de esa característica por vía del plan más cerca. Me parece que la Nación puede hacer obras de más estructurales, más de largo plazo, que tiene más sentido que la Nación intervenga sobre esos temas que lo podrían resolver a nivel provincial. Ignacio, buen día. Realmente da gusto escucharlo. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años era impensado que presidentes comunales de pequeñas localidades de nuestra provincia encontraran algún tipo de respuesta en manos o de los propios ministros o, en este caso, de los propios secretarios de la Nación. Y más teniendo en cuenta que están interiorizados sobre los temas de cada uno de los departamentos o de la provincia en general. ¿De aquí en más, cuáles son los próximos objetivos? ¿Cómo se sigue trabajando? ¿Cómo siguen esas reuniones? Mire, nosotros tenemos dos formas de encarar el trabajo con los municipios. Por un lado, nosotros tenemos una agenda propia que consideramos una agenda estratégica por parte del Estado Nacional respecto a los municipios. que tiene que ver con trabajar los temas de la planificación urbana, la planificación estratégica en ciudades, que los municipios recauden mejor, o sea, la mejora de la recaudación tributaria a nivel municipal, la cuestión de la recolección integral de residuos sólidos urbanos, un manejo sustentable de la cuestión medioambiental a nivel municipal. Esos son temas que nosotros consideramos estratégicos y los fomentamos mucho en el trabajo con los municipios, con capacitaciones, con asistencia técnica para que los municipios mejoren estas áreas o estos temas. Y después tenemos la otra pata, que es la de relacionamiento directo con los municipios, donde los municipios nos plantean cuáles son los problemas que tienen, cuáles son los sueños que tienen muchas veces los intendentes o las obras que quieren realizar en sus ciudades, y nosotros los vinculamos con los instrumentos para llevarlas a cabo. Esa es una tarea que, como le decía anteriormente, es más artesanal, porque primero requiere la escucha de los problemas en que nos plantean los intendentes, y porque nosotros, ¿qué le decimos a los intendentes en general? Si nosotros tenemos que plantear las soluciones desde la nación, muy probablemente nos equivoquemos, porque son ustedes, son los intendentes los que conocen cuáles son los problemas de sus ciudades, cuáles son los problemas de sus esquinas, de sus vecinos, y son ustedes los que pueden plantear en forma bien concreta dónde está el problema. Si nosotros lo planteásemos desde la nación, sería quizás una manera de equivocarnos bastante sencilla. Por eso primero escuchamos a los intendentes cuáles son las demandas, cuáles son los problemas que tienen, y después planificamos cuáles son las soluciones. El Estado Nacional tiene muchas herramientas, muchos instrumentos. La Presidenta ha dispuesto infinidad de herramientas para resolver los problemas a los argentinos, y me parece que esa relación directa que le abre la puerta de todo el Estado Nacional, porque no solo esta Secretaría, digo, hoy por hoy el Jefe de Gabinete, todos los ministros de la Nación están atendiendo los problemas de los municipios. Esta Secretaría, por supuesto, tiene la relación más directa con ellos, pero hoy está todo el Estado Nacional trabajando de cara a los problemas de la ciudad. No para ponerlo en un apuro, pero cuando uno escucha parte de lo que usted plantea y uno analiza lo que ha sido la política nacional de los últimos años, y sobre todo a partir de lo que dice la Presidenta, esto de llegar a cada rincón de la patria, de llegar a cada pueblo, a cada ciudad, y uno lo ha visto, por lo menos lo palpa en la provincia de Santa Fe, durante mucho tiempo, desde el discurso del gobierno provincial, intentaron instalar esta idea de la discriminación de la nación hacia la provincia y el abandono hacia los municipios y comunas. Pero le pregunto si medianamente lo tiene en mente, ¿cuáles son las últimas obras que ustedes estuvieron gestionando o acompañando y que hoy realmente tienen un impacto importante en Santa Fe, o de qué se enorgullecen del trabajo que han hecho en los últimos tiempos con los presidentes comunales y los intendentes santafesinos? Mire, son tantas las obras que enumerarlas sería... Primero, no las conozco todas, le voy a ser honesto, porque son mucho más de las que puede conocer una persona. Y le quiero contar sobre todo un plan que está vigente hace un año y medio en la provincia de Santa Fe, que es el plan Más Cerca, que es un plan instrumentado desde el Gobierno Nacional con un claro objeto de modificar el espacio público de las ciudades, traccionar la mano de obra y mantener la actividad económica en funcionamiento en los pueblos. Eso fue un plan aplicado a todas las ciudades de la provincia de Santa Fe. Y después hay algo que en general no es muy sabido, pero el Fondo Solidario, que es un fondo que se aplicó para la distribución automática de la recaudación por aranceles a la soja, está estrictamente diseñado para hacer obras. O sea, hoy todos los municipios de la provincia de Santa Fe, todas las comunas de la provincia de Santa Fe, están recibiendo este fondo, porque es automático, para hacer obras. Y, por supuesto, eso no se hace público, no se sabe, pero es un esfuerzo que hacen todos los argentinos, y se le transfiere a todos los municipios de la Argentina con el fin específico de hacer obras. Entonces muchas de esas obras desde la nación no las conocemos, porque las definen los municipios y las hacen y las ejecutan los municipios, pero es con este sistema de fondo automático con el que se están llevando a cabo. Pero en el marco del plan Más Cerca en Santa Fe se están haciendo actualmente cientos y cientos de obras en todas las ciudades, y que van desde iluminación, acceso, pavimento de calles, arreglo de veredas, mejoramiento de plazas, planes directores cloacales en las ciudades, plantas de tratamiento. Digo, ahí es muy grande el número de obras que está haciendo la nación en la provincia, y describirla sería muy largo. Y le pregunto, por último, ¿ha tenido la posibilidad de visitar la provincia en los últimos tiempos? ¿Ha estado recorriendo alguna de las obras o alguna de los pueblos y ciudades de aquí? Hace un tiempo que no visito la provincia de Santa Fe. Cuando puedo voy, porque es una provincia que me gusta mucho, y tengo muchos amigos en todos los estamentos de gobierno, diputados, intendentes, presidentes comunales, que están haciendo una labor fantástica en la provincia de Santa Fe, pero no, hace más de un año que no voy a la provincia, que tengo agendado un viaje por el norte de la provincia y una serie de encuentros con presidente comunal e intendente de Santa Fe, pero hace un tiempo que no voy. Bueno, nosotros, Lamote, le agradecemos infinitamente, estaremos atentos a los trabajos que se sigan desarrollando y desde ya, no solo agradecerle la amabilidad de atendernos, sino desde ya decirle que la radio pública de Santa Fe a disposición de poner de relieve todos estos temas importantes que usted bien decía por ahí no tienen tanta relevancia en los medios de comunicación, pero que tienen un impacto importante en la provincia, nosotros desde ya dispuestos a difundir y a comentar todo este trabajo que se hace así desde la Secretaría de Asuntos Municipales. Bueno, les agradezco mucho el espacio y la labor que están llevando adelante, que hablando de los temas del municipalismo argentino, que son temas que por lo menos a mí me apasionan y sé que muchos de los que hoy están en responsabilidad de gobernar las ciudades también. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Otro para usted. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Ignacio Lamote, es el secretario de Asuntos Municipales de la Nación, que nos ha contado parte del trabajo que desde esta área se realiza, el vínculo con municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, algunos de los programas que hoy se están ejecutando desde el Gobierno Nacional y sobre todo la relación que también mantiene quizás un poco más en profundidad con el Foro de Presidentes Comunales Pueblos Libres Justicialistas de nuestra provincia. Exactamente. Decía Lamote, repasando algunas de las partes de esta entrevista, que el Foro de Presidentes Comunales es el espacio más dinámico dentro del justicialismo santafesino, diferentes reuniones que estuvo manteniendo a lo largo de estas últimas semanas con presidentes y jefes comunales tanto del norte como del centro de nuestra provincia. Y yo vuelvo a insistir con esto. Antes, por ejemplo, un presidente comunal, era muy difícil o casi inaccesible que pudiese dialogar con algún secretario nacional. Amén que los atendía algún operador político allí en una oficina oscura, pero realmente que me parece que es interesante que desde la radio pública podamos mostrar esto, ¿no? De funcionarios nacionales en este caso puedan hacer un trabajo mancomunado, estar interiorizados en lo que pasa en las 363 localidades comunas de la provincia de Santa Fe. Muy bien, y de esta manera nosotros vamos llegando al final del programa, no nos ha quedado tiempo para más. Decirles que Cielo Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy, que Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador en estudios en Radio Nacional Santa Fe, que hemos recorrido parte de nuestra provincia, no solo con algunas notas desde estudios, sino también a partir de los corresponsales y las emisoras que integran nuestra red, y que nos estaremos encontrando, Dios mediante, mañana en estas dos horas de radio que nosotros hemos simplemente denominado Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.